Su noticiero 37 horas se encuentra con el doctor Francisco Santos, el vicepresidente de la República, hoy aspirante como precandidato a presidenciante del Partido Centro Democrático. Doctor Santos, bienvenido a Ibagué y cuéntanos cuál es este proyecto que usted se inicia acá en el Tolima. Mire, este proyecto es el arranque de una campaña electoral que debe llevar al uribismo a poner presidente de la República en mayo del 2014 y una gran lista al Senado que encabece el presidente Álvaro Uribe y que rompa el espinazo de la corrupción en el Congreso. Queremos a Uribe en el Senado y queremos un presidente uribista en el Palacio de Nariño. De eso se trata este movimiento. Yo estoy debatiendo todos los temas con mis colegas precandidatos, con el doctor Oscar Iván, con el doctor Carlos Holmes, para que podamos asumir ese caudal político que tiene Uribe y cambiar este país, sobre todo, más que cambiarlo, retomar el rumbo que se perdió. Doctor, ¿existe la incertidumbre de los colombianos si el presidente Uribe va o no va encabezando una lista al Senado? Ayer vi una declaración importante en el Oriente Antioqueño, que si el gallo debe volver a gallinar, él va a volver, así esté viejo. ¿Qué opinas de esa declaración? Que yo siento que Uribe está muy cerca de ser el candidato, pues, la cabeza de lista para el Senado. Sería lo mejor que le puede pasar a la democracia colombiana. Ojalá lo haga. Yo siento que ya está convencido, pero todavía no lo ha anunciado. Con Uribe al Senado, elegimos presidente de los uribistas en el 2014. Doctor, ¿qué se ha perdido de la administración de Uribe, la administración del gobierno? La confianza, se perdió la confianza de los colombianos en su presidente, en su futuro, porque se ha deteriorado muchísimo la seguridad. Ese deterioro de la seguridad, esa pérdida de la fuerza que existía en el gobierno anterior, pues usted lo siente hoy en todos los lugares de Colombia donde dicen, mire, nos engañaron, ¿qué pasó? ¿Por qué Santos no fue igual que Uribe? Y creo que el problema fue que el presidente Santos ganó con las banderas de Uribe y gobernó con las banderas de los perdedores, de los liberales. Usted como precandidato, si fuera candidato, posiblemente llegue a ser candidato del uribismo. ¿Qué le puede ofrecer a los colombianos que no le ofreció su primo Juan Manuel Santos? La seguridad de que vamos a retomar el rumbo que dejó Uribe. No nos vamos a desviar de ese camino un milímetro. Este fue el camino que los colombianos decidieron poner en el 2002, en el 2006, y también decidieron que siguiera en el 2010, pero nos equivocamos de persona porque pues tomó otro rumbo. Ese, tengan la certeza que Francisco Santos sí va a continuar el camino y de la mano de Uribe, porque no puede haber mejor asesor con gobierno que el presidente Álvaro Uribe, esté donde esté, incluyendo el Congreso. Bueno, para finalizar, existen problemas en este momento en Venezuela, se estuvo muy cercano al tema de Venezuela. ¿Qué opina de la realidad venezolana hoy en día? Pues que no hay institucionalidad, no hay leyes, que es una locura lo que está pasando allá, es el típico ejemplo de cómo un caudillo se apropia de un país y no lo suelta a pesar del daño que le está haciendo. Doctor, muchas gracias y bienvenido aquí nuevamente. Gracias. Doctor.